Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. El Doctor Chiflado presentando a Porky. Apuntada a tiempo. Nosotros cosemos y usted paga. ¿Hola? ¿Hospital una puntada a tiempo? Lo siento. El doctor está en la sala de operaciones. ¿Hola? ¿Sala de operaciones? Doctor Chiflado ayudado por el doctor Pato Lucas, también chiflado. Debo tener silencio. ¡Cierren la boca! ¡Satan Shia! ¡El silencio es fofo! Quiero que esté tan callado que se oiga caer un alfiler. ¿Alfileres? ¿Bisturí? Tijeras. ¿Pinzas? ¡Aguja! ¡Algodón! ¡Hilo! ¡Encantado! ¡Y quédate ahí! ¡Pulmón artificial! ¿De dónde saqué esas cosas? ¡No puede hacerme esto! ¡Yo tengo piel de oveja! ¡Y tengo licencia! ¡Buscaré mis pacientes! ¡Eso es! ¡Ese pato loco! ¿No entiende la seriedad de esta situación? ¡Un paciente! ¡Quiero un paciente! ¡Tengo que hallar un paciente! Thank you. paleta de dulce. Oiga, escuche, yo me siento bien. No, estoy enfermo, estoy sano, con piel sonrosada y todo. ¡Qué mal! Tendré que llamar a consulta. ¿Qué es lo que opinan ustedes? Me imagino que hay que intervenir. Definitivamente hay que operar. Oh, sí, es la única solución. Sí, estoy de acuerdo. Hay que operar ahora. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. ¡Hola! ¿Qué tal? Oiga, ¿qué trata de hacerme? ¡No! ¡Espera un momento! ¡Auxilio! ¡Por favor, auxilio!